Maldito Mix. Simplemente Understyle. Palante pa' atrás, palante pa' atrás, palante pa' atrás, palante pa' atrás, palante pa' atrás, palante pa' atrás, palante pa' atrás. Tengo todos los estilos, papi. ¿Cuál tú quieres? Pablito Mix.